de saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes, sabores. Regional, caserito, natural, con amor, saludable, ancestral, consciente, soberanía popular. La tierra un regalo a mí me dio, y en su seno el secreto guardó, la libertad me dio. Sabemos de dónde venimos, conocemos de antaño de sabores y deleites. Siguiendo tradiciones ancestrales y recetas nuevas, hacemos la revolución. Yo soy esta semilla que nació. En tiempos degenerados como este, de dominios y poder, de indiferencia y arrebatos a la naturaleza, de tecnología resolutiva, distractores rápidos y control disfrazado, de violencia viralizada y venenos arrasadores. El acto de elegir vivir saludablemente, alimentarnos sin tóxicos, sembrar con libertad y nutrir nuestra tierra, nuestro entorno, nuestra existencia y la de nuestra descendencia, es el más consciente de los actos de saberes y sabores. Hola, hola, ¿cómo va? Buena semana. Buen lunes para todos. Hola, Romy. Hola, Flor. Hola, buenas tardes. Qué lindo estar de regreso, ¿no? Ay, sí. Después de tanto tiempo, con Iru acá. Sí. Hola, Iru. Hola, Iruchis. ¿Querés saludar? Ah, se pone los... Se pone los audífonos. Primero, antes que hola. Nada. Hola. ¿Cómo estás, Iru? Bien. ¿Estás contenta de estar en la radio de nuevo? Sí. Bien ahí. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás jugando? Estoy dibujando maderas. ¿Estás dibujando maderas? ¿Qué maderas? ¿Nos querés contar? Estas. ¿De dónde salieron esas maderas? Del jardín. ¿Te las regalaron en el jardín? Sí. ¡Qué bueno! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda ir al jardín! Sí, te regalen bloquecitos de madera. Bueno. Y lapicitos, qué bien. Bueno, volviendo al aire después de algunas semanas. Después de un tiempo. Sí, exactamente después del 4 de septiembre. ¿Y hoy qué día es? 25, después de 21 Tres días. Tres semanas, 21 días. What is wow. Claro, un montón. Resurgimos con la primavera. Rebrotamos. Rebrotamos. Córdoba. ¿Te fuiste? ¿Querés contarnos qué te pasó, Iru? Tuve una conjuntivitis. ¿Y te tuvieron que llevar a Córdoba? Sí. ¿Y dónde estuviste? Ahí. Ahí, en el hospital en Córdoba. Sí. ¿Y cómo le pasaste? Bien. ¿Bien? ¿Te trataron bien o no? Nos daban almuerzo, cena, merienda. Toma, mejor que en casa. Y desayuno. Sí. ¡Qué sí. bien! Así que fue como unas vacaciones, como que te fuiste al spa. La ducha divina. La ducha divina. Y nos bañamos siempre a la noche. ¿Todos los días, Iru? Sí. Bien, ¿y estaba buena la ducha del hospital? Sí, era muy calentita. ¡Qué bien! ¡Qué lindo! Un hotel, la verdad, de unas vacaciones. ¡Qué lindo, ¿no? Sí, es raro la dualidad. Pero por un lado, sí, por lo menos te resuelve todo eso que en la maternidad es... Básicamente te ocupa todo el día. Cuando claro. terminaste de hacer el desayuno, estás acomodando las cosas, estás por empezar algo y tienes que hacer el almuerzo, y después la merienda, y después la cena, y así. Claro, te lo ahorraron. Se te fue todo el día. Pero tuviste ayuda ahí para el resto de las tareas. Mucha ayuda, muy agradecida. Y le trajeron también... ¿Eh? Ah, para que te apague. ¿Qué te trajeron? Una florcita. Un títere florcita. Sí. Se lo pusieron a Miu Miu. ¿Miu Miu? Miau Miau. Miau Miau. Tan difícil, Flor. Miau Miau. Miau Miau. Miu Miu. Lápiz amarillo. Lápiz amarillo. Lápiz celeste. Lápiz rojo. Nos está mostrando todos los lápices que le regalaron lápiz en el jardín. Lápiz verde, lápiz marrón y lápiz negro. Están re buenos. ¿Y querés contarle a la gente que nos está escuchando qué estuviste viendo antes de entrar, que el videíto de tus compañeros? Cómo se hacía el dulce de leche, que fueron al Tala. Fueron al Tala. Ajá. Y se podía probar el dulce de leche. Ah, ¿vos probaste alguna vez el dulce de leche de Loica? ¿Sí o no? No te veo yo. ¿Sí? ¿Y es rico? A mí me encanta. A mí también. A mí también. Somos los reyes de aquí. Estamos en Radio La Minga, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, ubicada en Avenida San Martín 357. Bien, si quieren comunicarse con nosotras, con el programa, pueden hacerlo al 3548-550900 por WhatsApp o Telegram, o llamar al 497-812 o venir a la radio. Ya saben, ya saben dónde queda. Con matecitos, si puede ser, por favor. Sí, matecitos y cositas ricas. Saludables y ricas. Saludables y todo. Bueno, y también el mercado tiene Instagram, que ahora tenemos acá la ¿cómo sería? Locutora del spot, que lo tenemos en vivo. Es mercado_de_saberes_y_sabores. La serpentió. Me encanta. Bueno, así que si se quieren comunicar con nosotras, ahí tienen todos los medios para hacerlo. Sí, señoras y señores. Y si quieren recomendar el programa, decirle a alguien, che, está el programa del mercado y no llega la 94.7, pueden entrar a radiominga.org.ar y ahí está el reproductor de la radio y lo escuchan desde cualquier lugar. Y si se te pasó el lunes y no lo pudiste escuchar, lo podés escuchar por Radio Roja de Casa Grande los jueves a las 2 de la tarde. Y si también, si no estás en la serranía ni en la zona, podés escucharlo por www.radioroja.com.ar/vivo. Jueves, 14 horas. ¡Ay, estamos en primavera! Estamos en primavera. Me la sube a 100. Así. Tin, tin, tin, tin, tin. El calorcinio. Cómo me gusta la primavera y todo rebrota y no hace frío. Y hay un montón de cosas para plantar. Ay, me encanta. Los árboles están re florecidos, ¿no? Con las hojitas, sí, muy lindo. Están muy hermosos. Bueno, convengamos que ya estaban florecidos porque este clima está re loco igual. Pero más. Estallaron las flores, los espinillos. Ay, qué cosa más está hermosa. Está todo los chaniares. El aromito, pasar por el lado del aromito. Mm, sí. ¿Pero vieron ese chañar hermoso que está a la entrada del barrio? Que está pasando la casa esa donde hay muchos perros que ladran. Hay muchas de esas casas. No. ¿Por qué camino, María? Igual la entrada del barrio. Sí, el barrio de todos. Claro. De el Villa barrio Parque. Del pueblo. La entrada, si entras por Juan Bautista Bustos a Villa Parque, haces una cuadra y media más o menos, pasa la Yani. De mano derecha hay un chañar que está estallado en flores, muy muy hermoso. Al lado de la casa esa que tiene como unas rejitas blancas. Bueno, ya vamos a pasar a... Ya está, con toda esta indicación. Si no lo viste, es porque... Atractivos turísticos de Villa Parque. Sí, es verdad. Iru nos cuenta que cuando pasas por al lado de las casas de los perros te ladran sin parar. Hay algunos que menos igual, pero bueno. Les vecines, como les vecines. Bueno, no, les contamos a la audiencia qué tenemos en el programa de hoy. Sí, tenemos la columna de plantas, que tenemos todos los programas, esta vez en la voz de Moni desde la Tierra. Tenemos una entrevista con Celeste de Luyaba, que nos va a contar un poco sobre la situación de incendios que se viene viviendo en la zona de Tras la Sierra. Mucho fuego, muchos días, en muchos puntos. Bueno, como un poco estuvo por acá también. Sí, se renota en el aire igual. ¿Qué más tenemos? Columna de flores a cargo de Ceci Álvarez, que va a estar vivo. En vivo, columna en vivo. Ahí para el próximo bloque sería, ¿no? Sí, sí. Ceci, sí, tráete unos matecitos. Ay, por favor. Te esperamos con los mates, Ceci. Sí, si nos estás escuchando, mate. ¿Qué más? Bueno, tenemos música. Música. Y bloques de madera. Bloques de madera, bloques de... Armemos los bloques. Bueno, ¿podemos ir con la columna de Moni? Vamos a ir escuchando la columna de Moni y a ver si nos sale. Intentaremos. Será... Aquí Mónica de la Tierra. Quería hablarles hoy sobre una planta que actualmente está con todas sus hojas y sus flores. Es la borraja, que es muy recomendable tenerla cerca de la casa, en los canteros de la huerta o en alguna maceta. Es prácticamente una verdura silvestre. Después que uno tiene una planta de ellas, prácticamente si llega a florecer y tirar semillas, van a empezar a aparecer otras plantitas por ahí. La recomendación con respecto a la borraja es porque es una verdura, es comestible y también es una planta medicinal. Se puede sembrar tanto, digamos, en primavera o fin del invierno, como a final del verano, para que en otoño se vaya desarrollando. Uno puede recolectar sus hojas y hervirlas como espinaca o acelga. Hay recetas de ravioles, digamos, si uno decide hacer pasta rellena con borraja. Es media pinchudita, áspera al tacto, pero al cocinar todo eso se pierde, no cree inconveniente. Hay muchas recetas donde se utiliza la borraja, la hoja, como si fuera acelga o espinaca. Y por otro lado, se preparan infusiones como descongestiva, depurativa y principalmente para a bajar la fiebre y es recomendable cuando tanto los niños como las personas tienen enfermedades eruptivas, porque es sudorífica. Entonces, para ello, para las infusiones, se recolectan los cogollos de flores, o sea, los ramitos donde están las varitas, donde están las flores de borraja, y se prepara una infusión y se bebe. Por otro lado, también las flores, que tienen una forma de estrella azul, pueden ser incluidas y se lo hace. Se incluyen en ensaladas o como decorativas, son comestibles. Bueno, voy finalizando, hasta el próximo encuentro a través de este medio, la radio La Minga. Hasta luego. Vaya mamá, ay, curando, curandera curando, sacando toda maleza, curando, curandera curando, oh, oh, oh, y sacando toda impureza, sa, sa, sa, sa, sa. Agradecemos a la madre tierra por todo lo que ella nos da, da, da. Qué lindo, gracias Moni, qué bueno, muy buena planta esa. La verdad que lo de los ravioles me sorprendió un montón. A mí me dio hambre. También, sí. Qué rico, ravioles. Pareció medio. Sí, yo la escuché ayer también en el momento de pensar que preparar cena. Oh, fue como, no me digas ravioles. Ay, comamos unos ravioles hoy. Oh. Ay, qué rico. Bueno, está bien. Acepto. Hermosa. Ay, la sí. Flor de la borraja también. Sí, preciosa. Y esa vara, así que... Muy linda, muy linda planta. ¿Qué continuamos? ¿Con qué continuamos? Tanto tiempo que estamos... Que ya ni nos acordamos lo que es hacer un programa. Bueno, yo encontré una noticia muy linda buscando música. ¿Les puedo contar? Ay, me encantan, sí, las noticias. Las noticias... De un maestro rural. Para que la voy a buscar, así la tengo acá a mano, sí. Que se las mande. Un profesor de música en unas escuelas rurales que sacan un disco con todas canciones hechas por los chicos y las chicas de las escuelas. De la zona del sur de Córdoba y límite con Santa Fe. Y es un disco al que se fueron sumando un montón de artistas de todas partes. Así que acá les cuento un poco. Lescano es profesor de psicología, pero músico de profesión. Y profesor de música por pura vocación. No existe el cargo en las escuelas rurales del pueblo y en los alrededores, entonces lo hace ad honorem. Sin embargo, justamente con el tema y con la idea de transformar el dolor en arte, por justamente son zonas donde hay mucha situación de desmonte, mucho agrotóxico, mucha enfermedad, digamos, y todo lo que el agronegocio conlleva. Empezó jugando con sus alumnos y juguemos en el mundo mientras el diablo no está, crearon juguemos en el campo mientras Monsanto no está. Y son chicos de escuelas de San Marcos Sud, Zaira, Chili Broste y Justiniano Pose de Córdoba y Buquet de Santa Fe. Y bueno, le fueron poniendo música y creando canciones. Y en un momento el profesor parece que les muestra un video en que estaban cantando Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Y uno de los alumnos le dice, bueno, ¿y por qué no le pedimos a ese que cante con nosotros? Y el profesor le dijo, bueno, no, imposible. Y después se volvió a la casa pensando de, bueno, ¿por qué le dije que no? O sea, podemos probar. Y bueno, buscó por varios medios y finalmente los chicos empezaron a hacer carteles pidiéndole, Pablo, canta con nosotros. Y lo movieron y Pablo Milanés se copó y se sumó. Y bueno, a partir de ahí se sumaron un montón de artistas y demás. Y bueno, eso es un proyecto de toda música compuesta por chicos, letras de canciones compuestas por chicos del sur de Córdoba y Santa Fe, denunciando el desmonte, denunciando... Acá tengo un videito que circuló ayer en un grupito de WhatsApp. Si quieren, escuchamos un poquito. ¿A ustedes les gustaría cantar canciones para cuidar nuestra tierra? Sí. Yo, como estaba mi papá ahí, estábamos afuera, estábamos haciendo un asado y nos tuvimos que entrar adentro porque el avión estaba fumigando y no podíamos estar afuera porque hacía mucho olor a líquido. Para escribir una canción, necesitamos también trabajar con algo que se llama poesía. Quería, bueno, invitarlos y ver si me dan una mano en armar las canciones que surjan ahí. Si digo avión fumigador... ¡Carancho! Me gusta eso, ¿eh? ¡Carancho de metal! Con esos alumnos empezamos a componer, a escribir una canción. Todo esto tiene un poco de magia, esto de grabar las voces para que después otras personas que no nos conocen sepan qué nos pasa a nosotros acá en la escuela rural y por qué cantamos lo que cantamos. Somos una isla en medio de este verde mar. Imagínense un escenario inmenso en el medio del campo con estos niños y niñas, con todos los artistas. Quizás buscar alguna idea puede ayudarnos a que otros artistas, al ver esas fotos, se sumen también al proyecto. Queremos contactar a Rodrigo Páez. Fernando, ¿cómo te va? Por ahí me podés ayudar con algún contacto para llegar a León Gieco. Ya estoy acostumbrado a ir a Buenos Aires. Yo es la primera vez que viajo en camión. No sé, te estuve, un sueño cumplido. Buenas, buenas. ¿Cómo andas? Bien. Carancho de metal, soldado de la muerte. De metal, no enfermes a la gente. Yo digo que es la primera vez que veo un proyecto así de estas características. No hay un proyecto así. Nunca se hizo. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! Me encanta que se pueda mover así, ¿no? Que se difunda y que llegue. Y genere toda esta ola de efecto dominó. Aparte la emoción, ¿no? Para esos seres y también que está re bueno que están creando conciencia a través del arte. Qué sé yo, son todos niños de eso, justamente escuelas rurales, ¿no? De parajes rurales, que eso, esa ruralidad se empieza a expandir la frontera agrícola, ganadera, se desaparece, ¿no? Hay algo muy lindo que decía el profesor en la nota, que decía, poniendo en valor lo que es la ruralidad como usina creadora, ¿no? Bueno, también como eso, ese territorio reflejado en la obra, ¿no? Sí, sí, muy, muy hermoso. Gracias ahí por traerlo. Sí, aparte está re lindo eso, que haya noticias copadas también, ¿no? Siempre noticias negativas. Sí, de cómo el arte, porque es la situación que se está viviendo en todos los territorios, ¿no? El desmonte, la fumigación, pero cómo poder hacer de eso, arte y una forma de visibilización que por ahí nace desde un lugar tan pequeño, está... Es hermoso. Zarpado.

mandar un mensajito, comunicarte con nosotras, lo podés hacer a 3548-55-0900. Gracias, Mari. Bueno, también te podés comunicar por la web. www.radiominga.org.com.ar. Iru, quiero que tu mamá nos tire el Instagram. Y justo en este momento, bueno, van a tener que esperar Instagram. Pero pueden mandarnos mensajitos, eso sí, como dije. Y venir a visitarnos a Avenida San Martín 357. Acá en la radio de Leopoldo. La van a escuchar a la Iru llorando y van a saber que llegaron. Claro. Si escuchan a una niña llorar, es ahí. Si ven unos hermosos rulos de oro, unos buclecitos, es ahí. Ahí estamos. Me hiciste acordar al cuento de Ricitos de Oro con los osos. Ay. Me llevaste lejos a mi niñez. Allá lejos. Ojo que ahora igual con Shrek. Repuntó. También, claro. Aparte está esta nueva versión de la 2 del Gato con Botas. ¿Viste el Gato con Botas? Yo no vi ni la 1. Buenaza. La 2. La 2 me encanta. De hecho, me gusta mucho su banda sonora también. La vida es una, lo dice la muerte. Bueno, está muy bueno. La canción, sí. Es diferente, la verdad, que la primera sigue como un estilo normal y la segunda ya se pone un poco 3D. Está flashera. Sí, la 1 no me gusta tanto como la 2. La 2 me gusta más. La estrella de los deseos. Bien, así se llama. Así se llama. Estrella de los deseos. Sí. Bueno, recomendamos cine y todo. Cine para niñez. En este programa de saberes y sabores. El retorno, la resurrección, la resiliencia. Después de pasamos agosto, pasamos el invierno. Pasamos el invierno, ya estamos en primavera. Sí, ya pasamos. Estamos el invierno, por favor. Ya está. Adiós. Ahí te ves. Hasta el año que viene. Mua, mua. Besito. Quería traer también en el próximo bloque, vamos a tener una nota sobre, bueno, esto que nos contaba Mari en el bloque anterior, sobre, bueno, estos incendios que están habiendo en Tras las Sierras. Vamos a estar hablando con una compañera de Luyaba y quería traer también, pensando en los incendios, que estamos cumpliendo 3 años de los incendios del 2020 acá en el Valle de Punilla, específicamente en Villa Jardino. Y quiero traer al programa, a la memoria de todos, a Cristóbal, que falleció en esos incendios un 25 de septiembre, un día como hoy. Así que un poco el programa también está ahí con esa energía, con la energía de Cristóbal, con todo lo que Cristóbal nos trajo al corazón de todos. Sí, tal cual, cómo olvidar esa vez. Qué loco, nunca me voy a olvidar de mi hijo diciéndome esa noche, no quiero que vayas, por favor quédate, y no fui. Bien. Y al otro día eso, me acuerdo de... del 25, que los chicos no volvían y en base estábamos todos como locos porque no había noticias. Fue re fuerte ese día. Fue intenso. Fue ese 24 de septiembre, que fue el día del accidente de Cristóbal. Sí. Tremendo. Tremendo. El 24 fue, claro, al otro día fue que... Al otro día falleció. Falleció, sí. Ay, y bueno... Bueno, por eso también todo esto agradezco a todas estas redes, todos estos movimientos que se van generando para que esto no se vuelva a suceder, ¿no? Esto de la visibilización de lo que está pasando, lo que pasa con los incendios y, bueno, lo que ya venimos hablando de todas las redes, que las brigadas, que bancan toda esta situación, que se organizan para que no vuelvan a pasar cosas así. Sí, y a todos los vecinos también, aparte de quienes están organizados en brigadas, pero también al resto de los vecinos, porque creo que algo que nos mostró el 2020 también fue como todos somos parte, ¿no? Porque la cantidad de gente que llegaba con donaciones, queriendo ayudar, disponiéndose a poner su vehículo para llevar a las compañeras. Y la solidaridad después y el amor de toda la gente del pueblo. Fue muy lindo, digamos, muy fuerte y muy doloroso desde un lugar, y desde otro lugar también se siente todo ese amor. Y también se ve, como siempre, la desidia y la irresponsabilidad del Estado. Sí. Buenas. De vuelta. Hola. He vuelta. ¿En qué estaban? Recordando a Cristóbal. A Cristóbal, me imaginé. Escuché el final y me imaginé. Ya 3 años. Pero qué bueno que han traído ese 2020, todo ese movimiento que vos nombrabas, Romy, también eso fue explosivo de generación de otras cosas, ¿no? Sí. Y cuán importante esto de y que se pudo sostener en el tiempo, ¿no? Y que esa red de brigadas que explotó y salió es la que hoy sostiene, porque los incendios siguen, no tan brutales o tan gigantes como en 2020, pero los incendios siguen, entonces que toda esa red de brigadas también se haya sostenido y capacitado y equipado. Equipado, también tomando conciencia de cómo se va el fuego, porque Cristóbal no estaba en condiciones para ir al fuego, y eso también no es una muerte en vano, ninguna muerte no es en vano, pero a lo que voy es que también nos deja una enseñanza y una conciencia. Sí, pero bueno. No sé qué estaba diciendo. Sí sé qué estaba diciendo, pero quedé... Comiendo. Yo no escuché lo que estaban diciendo, pero... Estábamos hablando de la... Que si bien el... Esto es de saberes y sabores a full. De sabores a morir. A ver, Mari, ¿cómo se muerde una pera? ¿Cómo sabe la pera? ¿Y cómo se traga? No, las menos dispersas igual, No se ríe cuando se coma, eso no se le dice a los niños. Ya la trago. Bueno, no se come en la radio. Un nivel de dispersión comer, increíble. No comí en todo el día, chicas, necesitaba una dosis de azúcar. En la tanda. Estaba matando. Miren cómo la vamos a recibir a la invitada de hoy. Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos. Y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución para el dolor. Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería, y prometiste enamorarme algún día. Mientras veías el sol acarició mi corazón. Buenas, bienvenida Cecilia Álvarez. Hola. Al estudio de Radio La Minga, ¿cómo le va? a las corridas. Llegué corriendo. Nos preguntábamos por usted. Cuando llegué hablaban de que se estaban comiendo una pera, no entendía nada. Bueno, pero acá estamos. Estábamos fue en la parte muy de gracioso. Sabores. Yo lo quiero contar porque sí. Fue muy gracioso. Yo llego, vengo, me siento y ellas estaban hablando no sé qué. Y la Mari dice, bueno, no me acuerdo qué estaba diciendo. Y muerde la pera y se pone a pensar todo al aire, ¿no? Sí, todo al aire, ¿no? Con todos los soniditos. La boca llena, sí, claro. Claro, se escuchó cómo mordió, cómo la tragó. Se escuchó cómo la tragó, eso me encantó. Sí. Y yo lo vi, yo doy fe de lo que está diciendo porque llegué y estaba toda esa secuencia. La boca llena de pera. Ustedes mirándola, la estaban mirando. Estábamos muy sorprendidas. Sí, con el fenómeno de haber tomado la decisión. Pues me dieron el pie para acá, para ver lo que vamos a hablar. Bien. No, porque era un tema serio, estábamos dándole cierre a un tema re importante y ella toda tranquilita agarró la pera, se la agarró. Y eso, el pensar en el aire mientras comía fue buenísimo. ¿Por qué hizo eso? Dijeron. ¿Por qué Mari? Claro. Me dispersé. Estamos al aire. Qué no, bien, me quedé pensando, chicas. Pero se hacía muy largo si iba para donde quería ir. Bueno, pero ¿quieren darle un cierre? Está bueno darle un cierre a lo que veníamos hablando. ¡Un pajarito! Sí. No, mentira. Esto de lo importante de esa red que se sostiene después de 3 años, sigue creciendo, se sigue sosteniendo, capacitando, equipando. Y porque los incendios continúan y la desidia del Estado continúa. Pero bueno, la red se fortalece y también crece porque no van a dejar de desmontar, no van a dejar de prender hasta que los paremos. Y mientras, bueno, será eso, serán les vecines, las brigadas, la red que quiere sostener la vida, que seguirá adelante también. Sí, yo creo que también, aparte de esa red que se activa en momentos de emergencia, está toda esa red que estamos también construyendo un mundo nuevo día a día, y este programa es parte de eso, el proyecto del mercado es parte de eso, ¿no? Que no solo es ir a escrachar a los gobiernos que infunden muerte solamente sobre los territorios, sino también construir vida todos los días desde la organización, desde los vínculos que estamos construyendo, desde los espacios. Desde los alimentos. Desde todo, desde la salud también. Quiero leer una cosita breve, que es de El Aliento del Día. Bueno, esto yo hago Daimoku y en el grupo mandaron este aliento el 25 de septiembre, que me parece muy lindo, que dice: en lugar de quedarnos al margen y especular sobre lo que deparará el futuro, debemos concentrarnos en lo que cada uno de nosotros puede hacer en el momento crítico, en el papel que cada uno elija desempeñar para cambiar el curso de la historia. Es importante que la idea de ser proactivos, de llevar una vida dedicada a contribuir con algún fin, se convierta en el espíritu predominante de la nueva era. Bien. Gracias, Flor. Qué hermoso. Bueno, ahora sí le damos pie. Ahora sí, por favor. A la florera. Florista, a la florera. Florista. Algarrobera ella. Bueno, chicas, gracias por sostener este espacio. Lo mismo que estamos hablando, poner el cuerpo, la mente, la organización, la decisión, ¿sí? De estar acá y a veces también tomar la decisión de descansar un poquito y volver. Así que a mí yo siempre celebro que están acá con este espacio y esta vez la venir acá a hacer la columnita. Acá en vivo está re bueno. Con Irupe, que se está tomando un vasito de agua. Me recuerda que ya se viene la lluvia y un olor a lluvia afuera. ¡Ay, qué lindo! Ay, sí, que venga. Que venga, la necesitamos. Lava. Enfría un poco la cantidad de pensamientos. Y cuando yo llegué, que estaban hablando de la decisión. En esta fuerza de tomar la decisión de algo, ir hacia algo concreto. Y yo vine con una flor que es el poder de la decisión, como comerse un mordisco de la pera. es la primera decisión, es el impulso. Después, si te agarró al aire o con a la mitad de un pensamiento, era porque primero había que darle el mordisco, era lo más sensato en ese aquí y ahora. Y así estamos todo el tiempo teniendo que tomar decisiones en el aquí y en el ahora. ¿Sí? Día a día, un día a la vez, ¿vieron esa frase que anda circulando por todos lados? Y la frasecita, la florcita que viene con sus frases también, la flor de la decisión es el escleranto, la flor de Libra, la flor del signo de Libra, de tomar decisiones. Qué buen signo. Qué buen signo, dice la flor. Pero bueno, es un ayudante hermoso en este tiempo, porque en la dualidad de sí, llanto, risa, alegría, enojo, en esta dualidad hay un punto medio, y la flor te ayuda a tomar ese punto medio, a encontrarte con la decisión concreta y el pulso. Y a veces estamos así con mareos, con indecisiones muy importantes, y tomando escleranto vamos a la más concreta, a la que más resuene con el sentido individual de cada persona. Porque yo no puedo decir cuál es tu decisión concreta o dónde vas a hacer foco, cada persona lo tiene que ver. Y tomando escleranto nos da mucha determinación, mucho poder de decisión. Si no, por ahí se puede percibir esta incertidumbre mental, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Voy para acá? ¿Voy para allá? ¿Digo? ¿No digo? Todo ese estado es un letargo que no lleva a tomar las decisiones con coraje. Vamos, probemos. Si no es por acá, solo con esa decisión me pude dar cuenta. No fue. Así que la flor de hoy es esclerantus. Me gusta, me suena como entre esclarecer y un conjuro de Harry Potter. Esclerantus. Es re linda flor, yo la he tomado. Sí. Es esta sensación de la incertidumbre. Perdemos mucha energía en la incertidumbre. Tal cual. Sí, y nos desgana, se pierde vitalidad. La incertidumbre trae también miedos, como si estuviéramos parados acá desde el miedo, desde el temor a, y si me equivoco, la rigidez de un robot. Si me equivoco, bueno, necesitabas equivocarte. Entonces, en las fórmulas, poner un escleranto es aprender un poco más de uno mismo, con coraje, con valor. Sí. Bien. Bueno, no sé, hay muchas cositas. O un día que uno se levanta con una energía bárbara y de repente viene una tristeza, viene un bajón. Bueno, permitírselo. Estamos en un tiempo muy movido. No hay persona que no nos crucemos en la calle que diga, pero ¿qué año? ¿Qué año este? Bueno, hay que permitirse esos altibajos que tiene toda forma de vida. ¿Quién nos dijo que es todo tan estable, no? ¿Quién nos mintió así? ¿Quién nos dijo que todo fijo, todo tiene que estar bien? No, estamos yendo y viniendo, y en esa marea vamos aprendiendo. Es que naturalmente todo es cíclico. Sí, y no solos, porque al otro le está pasando lo mismo. Y si el otro percibe que estás indecisa, que está... El ejemplo de ayer en la minga. Ayer se hizo una minga en el espacio de la... El garrobero de Se Salió la Vaina. Vamos. Acá hay mucho. ¿Cómo están los cuerpetes? ¿Quedaron cansados? No, quedamos con ganas de seguir. Queremos más. Sí, queremos. Pero bueno, con una losa. Hicimos el piso, una parte está el piso, un espacio grande, un tingladito en donde se van a venir varias fiestas, me parece. Apá. Muy relacionada con la algarroba, obviamente, con la época de la cosecha. Y en el momento que estaba por iniciarse la minga, no llegaba nadie. Y ya viejas mingueras, hay amigas que estaban acompañando, decís, bueno, pero vamos a arrancar con los que estamos. Como también en eso está la red, que uno puede estar medio bajón y necesita que el otro te diga, bueno, pero vamos para adelante. Tal y uno cual. Dejarse llevar por esa marea también, ¿no? O sea, si no hay un escleranto ayudándote, va a haber una compañera o un compañero que nos ayude a tomar decisiones. Tal cual. Sí. ¿No? Para ir tejiendo el hilo de que está todo bien que pueda haber indecisión, pero en esa indecisión hay un péndulo entre ¿me voy a un extremo? ¿No voy? ¿O sí voy? Bueno, hay algo en el medio, claro, que no tiene nada que ver con esas dos posibilidades. Al medio está lo que todavía no vimos. Vemos como un péndulo, ¿no? O voy o no voy. Bueno, la decisión está en el medio. ¿Sí? Bien, que sería un poco el equilibrio, el medio, ¿no? Como un poco de las dos cosas. Libra. Libra, es re Libra. ¿Cómo estar en ese, en esa forma de equilibrada? Sí. Así que me parece que ahí está la certeza o las buenas ideas cuando encontramos el medio. Y bueno, venimos como rebotando de extremo a extremo, de punta a punta. Solo ahí nos damos cuenta, ah, acá estoy en un extremo, acá estoy en el otro. Bueno, la calma y la serenidad y la buena decisión está en el medio. Pero pareciera que tuviéramos que tocar esos extremos, así claro, que tranquilas. Conocer los dos extremos para ver qué otra opción hay. Sí, sí. Puede haber varios matices. ¿Vieron en la paleta de colores? Que no hay un solo, qué sé yo, violeta entre los dos primarios. No hay, hay una paleta, hay un montón de matices. Sí. Entonces, ver, compartir con otros en una red también es sumar matices para el mismo color, ¿no? Y está lleno de medios. Eso es muy hermoso. De intersticios. De intersticios. Ayer en la minga se volvió culturosa en un momento porque salían términos. Estaba mi padre ahí ayudándonos, que ya tiene 80 años, entonces sacaba términos que nosotros no entendíamos nada. Y habló de los intersticios. Los huequitos. Los huequitos, claro. Muy lindo, igual nos llevó un montón para un montón de lugares esa palabra. Sí, ¿no? La verdad que sí. En las grietas. De las grietas surgen cosas. Sí. Los pedacitos, lugarcitos finitos. Los intersticios. Bueno, chicas, qué sé yo, eso viene de Esclerantú. ¿Qué les resuena a ustedes? ¿Algo más? Con esto que digo. No, para mí está re bueno esto de decir, yo porque soy bastante rock water. Sí. Y sí, lo sí, dice como una, sí, firma, como una seguridad, ya sin digo, duda. Esto de que, bueno, si te elegís esto, te equivocás, bueno, siempre podés volver a hacer otra cosa, a decir, no, la verdad que no era esto. Es otra cosa, digamos, pero es real que esa incertidumbre ocupa, desgasta un montón la energía. Uh-huh. Como esto es, esto, no, aquello. Y es bueno, hoy hago esto. Mañana a lo mejor quiero hacer otra cosa. Sí. Y está bien. Y miren cómo nos encontramos con esas polaridades en te amo o te odio. O te, claro. O te quiero o no te quiero. Bueno, pero ¿por qué tan extrema? Uh-huh. O sea, es una decisión consciente siempre del adulto. Decir, bueno, hoy decido hacer esto. Hoy me la juego por esto, voy. O tengo que resolver algo hoy, voy y así. Y eso no me va a condicionar para siempre. Es, hoy se resuelve con decisión esto que se necesita. ¿No? Entonces, ¿por qué traje el amor? Porque también uno puede decir, bueno, decido cada día estar en combinación con el amor, con una persona. Es una decisión. Es una decisión, sí, decisión diaria. Diaria. Tal cual. ¿No? Con la responsabilidad de... Sí. Sino que te amo y ya te dije te amo y te amo para toda la vida. No, es una construcción día a día. Adulta. Esa es una posición adulta. Re sincronizadas con Libra que entramos ahora y con la luna llena que es el viernes. ¿Qué onda de la luna llena? ¿Qué onda? ¿Qué pirata? Luna llena en Aries, que es ese eje. Yo y el otro, digamos, Aries-Libra. Y que tiene que ver con que me vinculo desde mí, ¿no? Con un otro yo me vinculo desde quién soy yo y lo que yo decido y lo que yo elijo. Y aguante. Y que es a partir de eso en donde se puede construir el vínculo, o el vínculo saludable. Bien. Y un poco la luna llena del viernes nos trae eso. Bien, hermoso. El quién soy yo, ahí es la decisión propia, no del mandato, quién debo ser. Claro. Sino quién quiero ser, claro, hoy. ¿Quién soy? ¿Quién soy ahora? Espero que hayas traído, estés preparada con el Esclerantus, así en cantidad para la asamblea de hoy. Esclerantus no. Para todas. A ver no, si podemos poner ahí concretas. Rescue vamos a necesitar. Rescue. Rescue también. De acá voy yo sola, ¿o no? Vamos, ¿eh? No, la Flor también. Vamos, Flor, vamos. Ah, bueno. Yo no, yo avisé en el grupo, Flor. Ah, oh, bueno. Tempranito. No lo vi, no lo vi. Esclera. ¿De qué color es la florcita, Ceci? Ay, qué buena pregunta. Ay, no sé, después se las de averiguo. La Qué buena pregunta sin respuesta. Porque es el Esclerantus anus, se llama. Ahí vieron con todos esos nombres. Escleranto le dicen en otro lado. El Esclerantus anus, con doble N. Es verdecita y blanquita la flor. No sé, aunque sea lo que muestra la... Es una flor de Bach, es del sistema de Bach. Entonces es una flor europea. Por eso cuando hablamos de las flores de acá, las serranas, son flores que nos las cruzamos en la diaria. Pero Esclerantus, yo no me lo he cruzado, conozco su potencial, pero no lo he visto. Dice, cáliz de color verde, gamocépalo, pentalobulado. Me encantan esas palabras. Sí. Estambres generalmente, dice después. Cuando vemos la forma de la flor, nos dice mucho de su potencial, ¿no? Pero es una flor que te centra. Te saca de esa polaridad y te centra, así que habría que ver si está, si esos petalitos están equilibrados. Toda su morfología nos habla de su potencial. Miren, tiene 5 pétalos, no tiene muchos. Qué hermosa que es. Búsquenla porque está buenísima. Todos los que nos están escuchando, muy hermosa. Tiene un verde en el centro, preciosa. La flor europea. Qué linda que es. Bueno, pero es la flor para centrarnos, ¿eh? Está buenísima. Bueno, acá, un litro necesitamos. Un litro de esclera. ¿Se puede bañar? Es como cuando estamos indecisos, esa es en su potencial negativo. Cuando usted no podemos tomar una decisión. Es la que te ayuda a centrarse y que encuentre la solución correcta para vos. Quiero hacerte una consulta. ¿Puede ser que una crea que está totalmente decidida a tomar una dirección y que, pero que después el cuerpo muestre una duda que no es consciente? ¿Una de eso? El cuerpo muestra, claro, que a ver, ¿qué le decimos al cuerpo? Cuando hay sintomatología, si me duele la cabeza, a ver, esto también nos habla de cuál es la flor, mareos, problemas en el oído, como dolor de cabeza en un lado. ¿En qué lado también? En una parte de... físicos, ¿no? Como que el cuerpo está hablando de una indecisión también. Esta cuestión de los mareos, vértigos. Voy adentro de un auto y me mareo. Ahí hay inconscientemente un estado de indecisión, de incertidumbre, manifestada en el cuerpo. Pero son esos los físicos que ya nos habla. Que claro. Decías, bueno, pero yo estaba decidida, venía en este auto, estaba re... Bueno, sí, estaba la decisión, pero no estabas tan centrada. Capaz que estaba siguiendo un mandato. Tal vez que estabas yendo porque tenías que ir, porque tenías que responder a tal cosa, pero tu interno te decía que no. Entonces también estamos preparados como humanidad para empezar a escuchar esas certezas. Estamos preparados, no venimos creciendo con esto, claro. Pero está la certeza del guía, algunos le dicen guía interno, algunos lo hacen a través de otras prácticas, qué sé yo, hay un montón de humanidad probando esto de lo que es el centramiento, pero es la guía interna la que te dice a dónde está la certeza. Y el cuerpo, bueno, sí, ahí, hablando muchísimo. Pero está buena la pregunta porque nos llevó a lo físico de esta flor. Sí, tal cual, está re bueno. Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Qué bonita. No, creo que estamos... ¿Quedaron en el medio? ¿Quedaron? Quedamos muditas. Quedamos, sí, así como pero bueno, bajando. Integrar las polaridades, integrarlas. Ahí vamos con lo ácido, lo alcalino de lo que comemos, con la duda. También integrenla, después se pasa al toque. Reconocerse, sí, estoy dudando. Listo, ahí ya se diluye. Si lo pongo abajo de la alfombra, no lo veo. Tal cual, sí. Pero viendo, reconozco, estoy dudando en esto. Listo, ese reconocimiento ya está. Ya trae otro pasito, otro engranaje más en la decisión. Gracias, Ceci. Muchas gracias. Ay, gracias a ustedes. Gracias. Besitos para todos, todas, todes. Nos vamos a la tanda porque ya estamos repasadas. Claro. Y volvemos, con la nota a Celeste. Vamos. regional, caserito, natural, con amor, saludable, ancestral, consciente, soberanía popular. La tierra un regalo a mí me dio. De saberes y sabores. Bueno, ya estamos de vuelta en el tercer bloque, 15-15. Y acá estamos de este lado, en los controles, con la Iru. ¡Hola! ¡Hola, Iru! ¿Cómo estás? Te dejaron acá de co-conductora del programa. ¿Qué estás comiendo? Pera. ¿Tan ricas las peras? Sí. ¡Qué rico! Y del otro lado del vidrio, la Ceci, que se queda ahí. Me quedé un ratito más, mientras las chicas estiran las piernas un poquito. Bueno, y si se quieren comunicar con nosotras, nos pueden mandar un mensajito de texto, WhatsApp o Telegram. Mensajito de Telegram al 3548-550900. Nos pueden llamar por teléfono al 3548-497812. O nos pueden escribir al Instagram del Mercado de Saberes y Sabores. Mercado-de-saberes-sabores. ¿Cuánto bajo? ¿Cuánto bajo? Hasta bajo. Hasta para bajo. Bajo. Para bajo. Bajo. Para bajo. Dale bajo. Bajo. Guión bajo. Y recuerden que si no llegaron a escucharlo hoy, pueden escucharnos los jueves a las 14 por Radio Roja, la 90.1, y en internet radioroja.com.ar/vivo. Muy bien, un saludito para toda la gente de Casa Grande. Saludazo, vamos. Cosquín, todo para aquel lado. Mucha gente conocida por hablar, un abrazo grande. Sí, muchas movidas también. Vamos. Toda la tirada. Dale, la menos se va. ¿Tienen ganas de contar algo de lo que fue la feria, la última feria que no tuvimos programa después? Ah, claro. Que fue la feria el 9 de septiembre. Hermosa feria, muy folclórica, che. Sí, faltaban bailadores y bailadoras. Y salíamos como pudiéramos. Capaz que estabas atendiendo a alguien, estaba vendiendo un café y le decía, señor, ¿quiere bailar una chacarera? Conmigo. Pero es que en esa voz sonaban unas chacareras así tipo Salamanca, siete chacareras juntas. Claro, y te cambia la voz. Señor, ¿no quiere bailar un gatito? Conmigo. No, pero hermosa, muy, muy folclórica. Sí. ¿Cómo? ¿Quién tocó, no. Flor? Leo, de aquí también. Un gran cantante, compañero ahí que trajeron. Trajo otros cumpitas que hicieron ahí un escenario muy hermoso. Y en el espacio de la niñez se desarrolló la burbujera, le digo yo. Bueno, pero es la compañera que hace la fiesta, la fiesta de las burbujas. Sí. Encerraba a los niños en la burbuja, tiraba millones de burbujas. Bueno, estuvo muy hermoso ese espacio. Lo de Queca fue buenísimo. De Queca. Y el grupito este, ay, no me acuerdo el nombre, también creo que era la primera vez que tocaban en vivo el folclore santiagueño. Sí. Sí, agarraron el cancionero santiagueño y le entraron. Le dieron más amor. La verdad que muy lindo sonaron. Sí, fue un lindo acompañamiento en el momento de la feria. La gente sigue llegando con sus ansias de encontrarse con las producciones locales, con la agroecología, todas las verduras que vamos encontrando, productores de miel, de salsa de tomate. Había también una opción de huevos caseros, no había muchos, pero alcanzaban nomás. Más todas las producciones de la agrupación de Mercado de Saber y Sabores. De siempre. Sí, como siempre la verdura se fue rapidísimo. Uh-huh. También hubo una introducción a la agroecología que bien dio Abril, nuestra compa de acá del mercado y del vivero Mujeres de Tierra, y estuvo re linda, la verdad. Se acercaron bastantes personas a ver de qué se trataba, y bueno, ahí ella nos iba contando un poquito qué es la agroecología, la diferencia entre orgánico y agroecológico, cómo cómo llevarla a cabo, ¿no? A la agroecología y, bueno, como siempre, un poquito del suelo. Qué habló. Bien, qué bien estar generando esos espacios de debate, de información, de discusión, de desburramiento. Desburramiento, me encanta. Y sí, porque agroecología, orgánico, también ahí sabemos que hay muchas cosas que las estamos, es una transición, pero que cada vez vamos a ir concentrando en comer cada vez más sanito. Ay, sí. Sí, con sí, menos sí. agrotóxicos. ¿No? Sí. Estuvo lindo. Y la próxima feria va a ser el 14 de octubre. Uh-huh. Segundo sábado de octubre, 14, día de eclipse. Toma. Para seguir la caravana de mi cumpleaños. El 13 tenemos cumpleaños, bueno. 14 tenemos eclipse feria. Mercado. Feria eclipsada. Feria eclipsada. Tendríamos que traer una charla sobre que nos hable algo de los eclipses. Me acuerdo que el jueves bueno. había algo. También. ¿Quién? ¿Cuándo? El jueves había algo. ¿Jueves 12? ¿Algo sí. de qué? Aparte del taller de que da nuestra compañera Abril. De los jueves. Sí. A las 3 de la tarde. De 3 a 5 también, talleres de intercambio de saberes agroecológicos. También seguimos en esa. Está generando re bueno. Espacios. Generando espacios. Sí, está re bueno lo que está haciendo. Otro día hicimos, bueno, la vez pasada no fui, pero en la anterior hubo una trampa para ver qué hongos hay en el lugar, en el espacio del vivero. ¿Y está yendo gente a ese espacio? Sí, está re bueno porque se ha acercado gente de afuera y es re lindo también, señoras. ¿Viste? Gente que está haciendo huertita en un claro. pedacito de su patio. Sí. Y eso bueno, es buenísimo. Y también lo está lo de los sábados, de que por ahora es los sábados, lo de la huerta estival, la huerta comunitaria. Y ya se sembró, se preparó la tierra, se sembró, se hicieron ahí en los almácigos, se hizo un bocashi. Bien, invitamos porque yo la otra vez no voy a poder meterle tiempo a esa huerta, pero pasar a visitar a la gente que está ahí, sí, llevar un matecito, es una huerta comunitaria, que cuando eso empiece a brotar va a ser una fiesta también para nuestro pueblo, porque el vecino va a poder pasar, comprar su verdu ahí, y muy cerquita de la calle principal, así que nada, visitar todos esos procesos comunitarios y colectivos están buenísimos, están al alcance de cualquier vecino. Sí. Sí, se está poniendo re lindo, aparte mucho active. La bandita esta que tocó, esta bandita de folclore santiagueño, banda. Se llama banda. Banda, porque son adultos. Se llama. ¿Y si fueran niños? Banda. Son una banda, no una bandita. Se llaman Sachayoy. Sachayoy. Ay, perdón. Sachayoy. Sachayoy. Compañeros allá de San Esteban. Sachayoy. Para aquellos lados, ¿no? Algunos son de San Esteban, otros de Capilla. O estoy inventando en esa. Desconozco tanta información, pero pero sí, la verdad que re lindo. Súper armónicos, ¿o no? Así andamos rotando el valle, con músicos de todo el valle de Punilla, cruzándose de pueblo en pueblo, sin fronteras, Punilla. Sin fronteras. Hermoso. Bueno, chicas, ¿quieren que nos vamos a la tanda y después vendremos quizás, tal vez, con la nota en el último bloque? ¿Sí? Digan. Sí. Es de acuerdo. Es radio. Afirmativo. Es radio. 5-5. 5-5, bien. Nos vamos con una música, con una canción. Nos vamos a... Yo te digo cuando lo subí. Nos vamos a... Ayer Ceci nos trajo la noticia de que falleció Pablo Molina, ex cantante de Todos Tus Muertos y Lumumba. Vamos. Así que nos trajo a la memoria recuerdos de nuestra adolescencia. Sí, cuando 17, escuchábamos 16 años. Todos wow. Tus Muertos. Wow. Así que dijimos que íbamos a poner una canción de Todos Tus Muertos hoy. Así que... pusimos una bien power. Vamos, obvio. Punky. Acá lo tenés que traer. Nos vamos con eso a la última tanda del programa. Te la dedico a vos. ¡Ay, qué bonito! Listo, se descontrola la radio. amor, te digo, mejor te olvido. Ay, te olvido. Por eso, mi amor, te digo, mejor te olvido. Escucha cómo lo hacen mis amigos. De saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes, sabores. Último bloque de saberes y sabores. Y bueno, hoy la verdad que los mensajitos... Vamos, che, ya casi terminamos, pónganse las pilas, un mensajín. Y... ¿Ni uno llegó? Ni uno, pero, ni hambre. Qué hambre. No, hambre sí, pero es más, si se quieren venir por Avenida San Martín al 357 y traernos todavía aún un alguito para compartir, sean bienvenidos. Y si se quieren comunicar, lo pueden hacer al 3548-550900. Mándenos un mensajito, dale. De saber si hay alguien del otro lado, importante, ¿no? Saber si hay oyencia. Si no, ¿para qué hacemos radio? ¿Para quién? Claro. Marcelito, ¿estás ahí? Ah. Bien. Bueno, bien. La que no está Marcelito, pero sí está Cele de Lullaba. Ella es parte de, bueno, las vecinas autoconvocadas y está trabajando con las brigadas también en la situación de fuego en Tras la Sierra, que este año ha sido muy intensa. Hola Cele, estamos al aire en De Saberes y Sabores, te habla Mari. ¿Me escuchás? Sí, escucho perfecto. Bueno, buenas tardes ahí a toda la gente que está haciendo el programa y seguro que hay gente del otro lado. Yo soy una de las oyentes ausentes, pero de otros programas, digo, ¿no? Porque no tengo wifi como para escucharles. pero soy una oyente de radio fan y nunca mando mensajes. Así que confíen. Así que hay más gente. Hola, Cele, bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, ¿quieren que les cuente un poco? Por favor. Lo que vivimos. Bueno, este incendio fue originado en el filo de la sierra, entre lo que sería Loma Bola y Corralito, entre el límite también, ¿no? Entre La Paz y Lullaba, pero por el lado de Lullaba, el día domingo a la tarde, el día domingo 17 por la tarde, con condiciones extremas, en cuanto a viento y calor para el desarrollo de incendios, o sea, para la propagación. Sabemos que el incendio es intencional, siempre los incendios son intencionales. Así que lo que fue ese día domingo, la verdad es que la nube del hongo que formó de humo, yo no había visto otro así tan grande y tan rápido de desenvolverse. La verdad es que fue atroz, fue el día domingo, fue espantoso. Avanzó mucho hacia el norte, en dirección a Lullaba, y mucho bajó también en la sierra, llegando a zonas de pedemonte, con lo que se complica porque justamente llega a zonas de molles. Los mollares, como muchas personas lo sabrán, otras lo vamos sabiendo, es una madera que arde, puede estar días, puede estar semanas ardiendo, y bueno, genera mucho más calor, mucho más nube de humo. Así que bueno, ya el domingo de la tardecita empezaron a escribirnos, sobre todo de la brigada Balcón, para que organicemos una base comunitaria, que ya teníamos experiencia tanto en fuegos locales, donde en el año 2020, antes de que, o mientras se estaban creando tantas brigadas, tuvimos dos fuegos acá en Lullaba y lo actuamos con gente del valle, gente de la zona, pero ya en el año 2021... con brigadas, digo, conformadas, ya habíamos armado también una base donde vinieron de otros lados de la provincia, como fue en este caso. Así que bueno, el día lunes fue un día que en lo personal sentí como que condensó tres días, porque fue intenso, fue agotador, fue estresante, fue muy angustiante. Comenzamos a recibir a las brigadas que comenzaron a ir al territorio. Había como dos puntos por los que accedían, porque lo que pasó, digamos, es que se expandió mucho y había muchos focos secundarios. Entonces el perímetro de donde había llamas y fuego era muy grande, muy grande. Entonces había dos sectores por donde subían. Así que así fue, del día lunes tempranito de la mañana hasta el sábado de la mañana que desarmamos la base. Brigadistas que permanecieron los cinco días, otras brigadistas que fueron y volvieron, otras que estuvieron menos tiempo, pero la presencia de ese activo fue clave. Lo que estuvo muy bueno es que también locales subieron, algunas con experiencia, otras con menos experiencia, pero con el acompañamiento de brigadistas que están capacitados que vinieron. Y que sobre todo se cuidó siempre mucho el tema de que cuando subía alguien por primera vez, ir ya a lugares que era solo enfriar, hacer guardia de cenizas, perímetro, zonas que ya estaban más controladas, que no existía casi riesgo de reinicio. Pero bueno, la verdad es que la acción de brigadistas, tanto de quienes vinieron como de quienes actuaron más localmente, fue clave. Los relatos tan llenos de amor que no alcanza el tiempo, ¿no?, para explicar, para contar. En los momentos en los que hacían un barrito para poner en algún molle humeante, salvando cada molle, como que es una acción de los brigadistas que es de mucho amor, de mucho cuidado por el monte, de cuidar esas islas que están entre lo quemado, que en general se dejan quemar porque dicen, no, bueno, eso ya está entre lo quemado, va a arder, se va a quemar. Bueno, las brigadas comunitarias tienen toda la intención de esas islas protegerlas, porque las entendemos como los semilleros, de donde después va a rebrotar otra vez ese bosque, ¿verdad? Así que la verdad que muchísimo para contar, la organización vecinal, toda esa red que se activa cada vez que hay un incidente así. También muchas personas que están habitando el valle desde hace poco, entonces para muchas personas fue el primer incendio y aparte de una magnitud muy, muy grande, entonces se acercaron a cocinar, se acercaron con donaciones, pusieron a disposición camionetas para todavía una parte, uno de los lugares a los que se accedía que era sí o sí en camioneta 4x4, prestaron bolsas de dormir, mantas, bueno, mucha gestión, mucha gestión, mucho amor, mucho acompañamiento. Y bueno, por ahí si quieren consultar algo más puntual, dejo de hablar un ratito para que hagamos un diálogo. No, bueno, muy hermoso, Cele, lo que nos contás, y no, mucho amor de todos los que participan del proceso, ¿no? Los brigadistas poniendo el cuerpo en el monte y toda la otra parte que, bueno, no está en el monte, pero sostiene esto que sí. Las comidas, llevan, traen colchones, buscan, bueno, que se necesitan ambas partes, ¿no? Para que se pueda hacer semejante trabajo. Y saber, cómo se habían podido trabajar bien, si habían podido trabajar en conjuntos con las organizaciones más institucionales, como ser bomberos o la ETAC, si se había podido trabajar acopladamente o por ahí por cada quien por su parte. Bueno, ese es un tema que no tiene una definición muy cerrada porque hay brigadas que buscan actuar más con las instituciones y otras brigadas que no, pero estas que no, siempre igual en un ámbito de cordialidad, ¿verdad? Claro. Quizás no habían pasado por la mesa operativa del cuartel, sino que subieron directamente, pero siempre buscando que si se cruzaban en campo, haya mucha cordialidad, mucho respeto, y a veces se dan situaciones en las que hay algún tipo de coordinación, y en otras oportunidades no. Hubo de las dos experiencias, así que bueno, eso genera también ahí mucho... mucho debate, es un tema que siempre, históricamente, desde que existen las brigadas forestales, genera mucho debate. Sí, lo que yo te puedo decir como eso, como situación más unánime o consensuada, es que siempre se busca la cordialidad, siempre se busca que apagar el fuego, digamos, o sea, apagar el incendio, cuidar el monte, cuidar el bosque, entonces las brigadas van en esa línea. Pensemos que les cuento, muchas veces las jornadas, la mayoría de las veces fueron de 12, 13 horas. Bajaban a veces muy tarde de noche, jornadas muy agotadoras, y la verdad que el trabajo de brigadista fue clave, no para desmerecer el trabajo ni de los cuarteles de bomberos, ni de TAC. Pero bueno, el enfoque desde el cual abordan brigadistas comunitarias, esto de decir, de salvar cada mollecito, o sea, de repente... Cada árbol cuenta. Cada árbol cuenta, cada semillero. Yo en esta oportunidad estuve haciendo base, bueno, eso, con todo lo que nombraron, ¿no? Mucha gestión, porque... Ya sé que yo para el fuego encierro no me lo banco, entro en un estado de emocionalidad, no estoy para eso, entonces sé que reconocer también el límite, que es también una de las cosas que siempre nos gusta compartir y declarar, que no solamente es ir al incendio la manera de colaborar, sino que hay 800 maneras. Pero escuchar esos relatos, bajaban con tanto amor, con tanto compañerismo, porque pensemos que también se armaron muchas brigadas mixtas. Sí. No es que siempre una brigada iba con solo sus compas de la misma brigada, sino que compartieron brigadas mixtas, ya vienen conociéndose de tantas experiencias, de tantas situaciones extremas, y la verdad que ver esa fraternidad real, así, porque aparte directamente hablamos de familia, hablamos de una hermandad, ver eso, verles en esa satisfacción de decir, uy, viste ese molle que salvamos ahí porque se estaba perdiendo, porque no sé qué, y quizás contar el relato de personas, ¿no? Siempre queremos como separar la cuestión, no hablar si hablamos de bomberos o de ETAP como institución, sino las personas, pero sí que encontrarse con algunas acciones de miembros de esas otras instituciones, como, bueno, directamente bajando todo el árbol, porque, bueno, las estrategias son distintas, porque lo que mueve es distinto. Y si bien brigadistas tienen el conocimiento, tienen las capacitaciones y no se ponen en riesgo, lo dan de otra forma, lo hacen de otra forma, se actúa de otra forma. Entonces, bueno, todo ese amor ahí es clave. Sí, en este incendio, como se viene dando últimamente, en general, pero puntualmente lo que venimos observando en Tras la Sierra, sobre todo en esta parte del valle, hubo mucha acción de hidrantes, que otras veces siempre es un reclamo de otros incendios o de otras partes de la provincia. Bueno, están las condiciones topográficas mismas de este lado de la sierra, que tienen pendientes mucho más marcadas que del otro lado, las quebradas, etcétera. Entonces, zonas y puntos que son muy inaccesibles, donde el trabajo de los hidrantes tan permanente fue clave, y creo que fue el día jueves que también estuvo el helicóptero que carga agua. Uh-huh. Y se notó eso es muy importante, digamos, como ese aporte de las instituciones, además de todo el personal, ese aporte de los hidrantes es muy clave en este tipo de incendios. Lo triste es que, bueno, se quemó la naciente, o sea, todo arriba corralito, y la naciente de uno de los dos arroyos principales que hacen el deluyaba. Ay, ¿puedo opinar? Yo me quedé en el loquecito. Hola, Cele, ¿cómo estás? Hola, Ceci, acá que siempre metemos la columnita de flores. No, me pareció importante destacar algo que decías. Acá en esta parte de Punilla venimos teniendo vivencias, no sé, yo creo que hace más de 10 años que el vecino salía a la sierra siempre en el camino de los artesanos en la Punilla, que el fuego siempre... Entrábamos con topper, decíamos, ¿no? En ese momento. Y en la sierra sucede esto que todos, que nos hace pensar que todos formamos parte de esta vivencia. Entonces te cruzabas con bomberos o con hidrantes o con un vecino que nunca hablabas y todo eso era necesario para unirse, cada uno desde su lugar, haciendo lo que estaba convencido de hacer y no dejaba de contagiarse, ¿no? Un bombero puede llegar hasta con una orden, hasta un lugar, pero si ve que después hay otro grupo de pibes o pibas tratando de apagar o no irse sin dejar ni una brasa al lado molle, todo eso se nota que está siendo necesario entre lo que ellos ven, entre lo que ellos escuchan, entre lo que nosotros escuchamos de su handy. Todo eso forma parte de lo necesario para evolucionar en una situación real y profunda que vivimos en resonancia con la naturaleza, que nos está haciendo formar esa red. Cuando hablaste de los hidrantes desde allá arriba pueden tener una visión, un panorama de toda la comunidad, de todo lo que está pasando. Y desde los handis están ahí en pura comunicación. Entonces me vino esta sensación de que todos somos partes, sí. Todos. En pos de esta energía que hacen los vaquianos, sí, que conocen arriba, sí, que suben con los caballos, sí, que te dicen por acá sí, por acá no, tal cual. Acuerda, eso es re clave. Exacto. Y eso mismo los bomberos, sí, ¿sí? Total, sí. Hay lugares que solo van con vaquianos, sí. Siempre contamos que venía gente de Villa María o de Belville, plano, imagínate, plano, pampa, quieren entrar a la sierra, y siempre con sus órdenes, pero escuchando ese sentido común con el territorio, ¿no? Ya hacían un paso y ya era un desconcierto total, porque ¿a dónde estaban caminando? Entonces sí, se da arriba de la sierra una comunicación que no está separada, que hay un sentido común humano que nos guía. Más allá de instituciones o de formas o de estrategias, hay algo que se pone en resonancia con todo esto fuerte que estamos viviendo. Y en ese sentido, o sea, yo quiero resaltar, después de 2 años de no haber estado yo activando una voz, digamos, no ser local haciendo una voz, la voz es la base operativa comunitaria que hacemos las brigadas, el desarrollo, lo aprendido, la coordinación, o sea, hay una persona siempre que está en base coordinando con todas las personas, las que suben por acá, las que suben sí, por allá, sí. O sea, a través de los handys y a través de la tecnología de poder marcar los puntos GPS, las situaciones de un cuidado y de una coordinación que es perfecta. Sí. Porque además también a veces pasaba que, bueno, por suerte tuvimos así como la casualidad de que el espacio donde armamos la base que se ofreció parecía hecho, pero pues teníamos un panorama perfecto del área quemada, pero perfecta, perfecta, era como, no sé, el lugar. Entonces, desde abajo, viste, con los, ay, ¿cómo se llaman estas cosas para ver de lejos? Los binoculares, contando todo lo que estaba pasando, ubicando esas quebradas, hicieron mapas, y desde arriba a veces nos decían, no, pero acá hay una columna, hay un reinicio y ustedes no lo ven porque tal y tal cosa, porque está metido en una quebrada, porque está en una ladera, porque está... Y todo el tiempo esa coordinación que fue absolutamente clave. Ese es el saldo que deja, ¿viste? La red unida y trayendo... Exacto, sí. Trayendo y evolucionando. Exacto, evolucionando. Va evolucionando esto que hablábamos, del 2020, cuando empiezan a nacer la mayoría de las brigadas, a cómo, bueno, en el 2021 se empiezan a dar estos los primeros incendios con bases comunitarias, con formas, y cómo esa red sigue tejiendo y capacitándose juntas las brigadas. Y impresionante. Sí, el orden que mejor, hay. Mejor también, ¿no? Si bien siempre es un desborde de energía organizar una base, más una base de un incendio tan grande, todas las experiencias acumuladas van sirviendo para que cada vez sea mejor, sí, y que aparezca alguien, eso que ahora sabe manejar los puntos GPS. Eso es buenísimo. Y que te traigan otra información. Los plateos con el Wikiloc, estar viendo con el Winguru todos los vientos. Los vientos, la rubia mirando los vientos para todos lados. Porque a las 3 de la tarde cambia el viento. Y es buenísimo. Sí. O vecinos poniendo la chata, poniendo la camioneta. O las camas. Clave. Todo es absolutamente imprescindible, todo es importante. Sí. A mí lo que me fascina es esto de cómo por ahí esto, ¿no? En cuestiones en las que tenemos diferencias de trabajo, de lectura, de distintas cosas, todo se pone a disposición en pos de lo que sí. Exacto. O sea, se busca mucho, se hace mucho trabajo personal, o sea, realmente es una maestría espiritual estar en situación de fuego, porque hay que hacer mucho trabajo de dejar el ego aparte, mucho trabajo en esas situaciones donde estamos con cansancio, con agotamiento, con angustia, con un montón de cosas, cuidar cómo nos hablamos, señalar esos momentos, pedir las disculpas pertinentes y decir, en esto estamos todos de este mismo lado. Exacto. Después, las cuestiones que tengamos que pulir, las diferencias, ya las vamos a resolver. Siempre en este mismo sentido de hacerlo con mucho amor. Y eso sigue siendo un aprendizaje que es hermoso. Yo encontré un montón de cosas, vi muchísimo cuidado. Durante toda la voz no se tomó una gota de alcohol. Ese fue uno de los... Esas que se dieron hace un tiempo atrás, digamos, ya eso directamente a esta voz actual de lo que fue, ya vino con ese acuerdo consensuado de hace tiempo atrás, y eso es re importante porque en alguna situación que al bajar, obviamente hace calor, estás cansado, y si te querés tomar una birra, no es todo bueno, no hemos tenido situaciones agresivas, algunas, bueno, en algunos casos, ¿no? Aparte es alcohol, llevar alcohol al fuego es como... Pero, claro. No tiene lógica. Todo se cuidó absolutamente bien. Bien, evolucionando. Qué bueno. Es muy, muy bueno escuchar su relato. Y esto es un acuerdo y un consenso, es tan importante, Así como durante la base, en la base no hay alcohol, directamente, no hay alcohol. Qué bien, Cele. Gracias por traer ese relato, nos hacemos eco de tus palabras porque... es muy importante. Lo vivimos acá y lo celebramos que siga habiendo organización para estas catástrofes, para estas cosas difíciles que nos tocan, para el crecimiento finalmente, para la evolución humana, es clarísimo. Y bueno, cuando hay situaciones de incendios y se arma la voz, es re importante, además de compartir por ahí los flyers donde pedimos colaboraciones a las cuentas propias de cada brigada, también darle mucha importancia a la voz, porque hay mucho ahí que se hace mancomunado, mucho que es posible gracias a esa acción cooperativa, ¿no? Colaborativa. Así que eso también está re bueno. Cada vez que vean el flyer que dice B larga OC, que es Radio Operativa Comunitaria, no duden, no duden en ningún momento de colaborar ahí y bancar a las brigadas todo el año. Pensemos que siempre ante la situación de incendio es como lo más urgente, pero estamos todo el tiempo necesitando o armar nuestro equipo personal de protección o capacitarnos o reponer cosas. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos una reunión breve esta semana porque mochilas pinzadas, bueno, hay que mejorar cabos de algunas herramientas, de MacLeod, de Derky. Necesitamos seguir equipándonos con herramientas, los guantes quedan prácticamente descartables. Bueno, muchas cosas que todo son insumos, los cascos, las gafas, las monjitas que cubren la cabeza, el rostro. Bueno, muchas cosas que está bueno compartírselo a la gente, que se sepa todo lo que hacemos las brigadas durante todo el año. Sí, Cele, bueno, muchísimas gracias, realmente. ¿Qué le pasa, Florencia? ¿Tiene algo para aportar? No. Muchas gracias. Sí, realmente es muy hermoso el trabajo de las brigadas, está buenísimo. Yo justo te estaba por preguntar si estaban necesitando algo, por ahí si querés pasar algún alias de las brigadas comunitarias. Porque dale, hay lo gente, paso. Dale. Que lo quiera aportar. Bueno, si querés me lo mandás por mensajito, si lo sabés ahora lo decimos al aire. Creo que era brigada. Ay, no me acuerdo, te voy a mentir. Bueno, ahora lo buscamos y lo dale. Sí. Dale, así lo y pasamos. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, por el interés y por replicar estas cosas que son sumamente importantes. Los medios de comunicación siempre juegan un rol fundamental, así que gracias y tengan confianza que ahí hay gente del otro lado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Les mandamos un beso grande a todos quienes han estado poniendo el cuerpo y su energía ahí defendiendo el monte, cada arbolito, cada brote, para que vuelva a ser monte. Es por ahí. Un abrazo. Gracias, Ele, por el relato. Gracias. La mejor día de tomarse el tiempo para descansar también es importante. Sí, a bajar estamos todo. Intentando. Bien. Abrazo. Gracias. Cómo hemos evolucionado con todo esto, ¿no? Crecido. Sí, como el orden, la organización. Crece la red, ¿no? Y son estas paradojas, ¿no? Porque a uno por un lado te pone feliz y contenta de ver que la red crece. O si es en algún momento será necesario. ¿Podrá dejar de ser necesario que salgamos los ciudadanos a apagar el fuego? Ojalá que no haya más fuego. Claro, por eso. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, mientras sigan prendiendo intencionalmente, habrá comunidad organizada defendiendo el territorio. Bueno, chicas, llegamos a las 4 de la tarde al final del programa. Les cuento que nos llegó un mensajito. Dice: chicas, recién prendo la radio, besos. Sí, se las escucha Gaby del Refugio del Peregrino, así que le mandamos un abrazo a Gaby, que sale mañana por la Minga, mañana martes, sí. Gracias, Gaby. Un abrazo. Chao. Yo les cuento que, bueno, el sábado 30 hay un montón de actividades. Está esta de Nos Comunicamos, Nos Entendemos, de la radio. y es este sábado, este sábado 30 de 10 a 12 acá en Avenida San Martín 357 y la entrada es gratuita. También es formación de radio, ¿no? La anterior no pude participar al final, que fue el mismo día de la feria. Sí, ay, me quedé ahí con ganas. Después también está el Festival Elemental, que lo hace también una compa de acá, de que está los jueves a la noche, Invocando al Aire. Y bueno, va a estar buenísimo, va a ser a partir de las 15 horas y va a haber un montón de actividades, stands interactivos, charlas informativas, producción artesanal, Reino Fungi, terapias, tatú en vivo, bandas, sí, va a tocar Iván H, Aromitos, Nico del Prestito. Bueno, y Play Organic. La entrada sale 1000 y si quieren saber dónde conseguirla pueden comunicarse con invocando.al.aire, que es el Instagram. Y bueno, esto es en el Camino de los Artesanos. Sí, en el local de Elementos, que queda ahí por el Camino de los Artesanos, pasando la escuela, unos 30 metros pasando la escuela del camino. Qué bueno. Después nuestros compas de la Forastería, de Casa Grande, estuvieron por Europa, se fueron de gira, volvieron y el 9 hicieron un audiovisual. Y van a estar tocando este sábado en el Expreso Imaginario a partir de las 21 horas. También las anticipadas están a 1000 y en puerta 1500. Cualquier cosa se pueden comunicar con www.laforastería.com. Sino también al 3541-294483. Bueno, ahí Celeste nos mandó el alias, que es luyava.somosmonte, si quieren colaborar con las brigadas que están en Luyava. Buenísimo. Bueno, que nada más de agenda, Flor. Nada más de agenda, tengo por mucho ahora. Sábado, poco viernes. Bueno, viernes hacemos los ravioles. Vamos. Bueno, chicas, gracias por el reencuentro en este retorno. Muchas gracias. Gracias por tanto. Gracias, Iru, también por estar acá. Gracias, Iru. Gracias, Iru. No sé si se dejó la campera, si alguien la ve. Bueno, ahora la vemos. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes a partir de las 14 en la sintonía de Radio La Minga, la 94.7. Y si quieren volver a escuchar el programa, lo pueden hacer el jueves. Sí, los jueves. Los jueves a las 14. No, me acaba de aprender la contraseña de mi celular. Eso quiere decir que tengo que cambiarla. Los jueves a partir de las 14, de 14 a 16, por Radio Roja de Casa Grande, la 90.1. La pueden escuchar por internet en radioroja.com.ar/vivo. Bueno, hasta el lunes que viene nos vamos a ir escuchando Sabia Mestiza, una banda de música de raíz latinoamericana, de Sal Si Puedes, acá del otro lado de las Sierras del Este. Así que nos vamos a escuchar a Sabia Mestiza, Cueca del Viento, y nos reencontramos el lunes que viene. Gracias. Gracias. Con esta cuequita, también nacida por aquí, la cueca del viento, imaginándonos con el Bochita, ¿qué cantaría el viento viendo la realidad que estamos creando? de saberes y sabores. Nos encontramos los lunes de 14 a 16.